Darío, siempre que vienes a Medellín, buenas sensaciones y muy buenos resultados. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Colombia, principalmente a la que hoy estuve presente acá. Y bueno, la verdad que una excelente carrera. Mis felicitaciones a Abraham por el gran mérito que tuvo para ganar. Y bueno, fue una carrera bastante dura. Estuviste al inicio de la competencia muy atento a estar mirando quiénes eran los posibles rivales, pero te lanzaste y conseguiste esa medalla y esa vuelta que era importante para definirle en los puntos. Sí, la verdad que sorprendió el chileno cuando sacó la vuelta y fue complicado. Y bueno, salí a buscarla como siempre hago y bueno, gracias a Dios pude sacar la vuelta y ahí estar en igualdad de condiciones con nosotros, ¿no? Y al último quedé medio tapado y no pude pasar, pero estoy muy contento por el trabajo que hice y bueno, ya con 37 años, este es mi último, seguramente capaz que mi último panamericano, así que me voy con las mejores de acá. Y lo más importante que el nivel que se encontró aquí, un nivel bastante alto, ¿no? Sí, bastante alto, se anduvo muy rápido en los panamericanos pasados, así que muy contento. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente y bueno, especialmente dedicárselo a toda mi familia.